Oh, ahora vete a por el mini shop. Métete en una hipoteca. ¿Qué vas a hacer? Métete en una hipoteca. Vamos a ver. Métete en una hipoteca. ¿Qué vas a hacer? Un tío que viva toda su vida tirando el dinero con un alquiler. Métete en una hipoteca. ¿Qué vas a hacer? Métete en una hipoteca. Vamos a ver. Métete en una hipoteca. ¿Qué vas a hacer? Un tío que viva toda su vida tirando el dinero con un alquiler. Buenos días, me han dicho que le interesaba el piso. Sabemos que no lo puede pagar, no nos importa el aval. Métase sin compromiso, 3 habitaciones bien amueblado, 4 baños, cocina y cobertizo. ¿Cuánto le cobramos al mes? 900. Ya sé que usted cobra 800. No se preocupe, usted disfrute, sabemos que estamos haciendo. Además, usted ha firmado, tome las llaves y pase pa' dentro. Métete en una hipoteca. ¿Qué vas a hacer? Métete en una hipoteca. Vamos a ver. Métete en una hipoteca. ¿Qué vas a hacer? Un tío que viva toda su vida tirando el dinero con un alquiler. Esta carta la mandamos para que recuerde que nos debe un par de meses y no sabemos de usted. Aunque nos alegará que se quedara en paro, si la cuota no se paga nos veremos obligados a echarlo del piso, aunque sea mamporrazos. La constitución es nuestra y también sus abogados. Aunque se vaya del piso tendrá que seguir pagando. A mí no me suena eso de dación en pago. Métete en una hipoteca. ¿Qué vas a hacer? Métete en una hipoteca. Vamos a ver. Métete en una hipoteca. ¿Qué vas a hacer? Un tío que viva toda su vida tirando el dinero con un alquiler. Ya no nos importa nada. Y aunque traigas a la pa, vendremos otro día y te lo embargaremos, va. Además lo venderemos a 1/3 del precio que a ti te cobramos. Vamos, nos apoya hasta el gobierno, que quiere reclamar que tener vivienda digna lo dice la ley. Aquí jubilamos nuestros empleados con vuestro salario como el yerno del rey. ¿Qué quieres que siga? Mejor amortiza lo que yo te pida por toda la base. Métete en una hipoteca. ¿Qué vas a hacer? Métete en una hipoteca. Vamos a ver. Métete en una hipoteca. ¿Qué vas a hacer? ¿Un tío que viva toda su vida tirando el dinero con un alquiler? ¿O qué?